Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú estás a la ventana. No mientas, me toca a mí. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de música, danza, teatro, cine y literatura. Hoy nuevamente compartiendo un martes junto a ustedes, siempre con grandes invitados, presentando grandes propuestas y muy felices de compartir junto a ustedes. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y pues nos estamos instalando porque hoy estamos con casa llena, como van a ir visualizando para los que siguen la transmisión en vivo a través de Facebook, y a los que nos escuchan pues ya también vamos a adentrarles a este ambiente, porque hoy nos acompaña una agrupación que más adelante les vamos a presentar. De igual manera, quiero saludar a mis compañeras, a Steffi y a Gaby, que también por ahí se están alistando, y también recordando a todas las personas que se conecten a través de la 940 AM, a través de radiocc.com, a través de la app Radio Casa de la Cultura y también a través de la transmisión en vivo en nuestro Facebook. Así que todas las personas que estén pendientes, porque hoy también vamos a anunciar ¿quiénes son los ganadores de los discos de los invitados de la semana anterior? Así que estén pendientes. En este momento vamos a ir con una canción y retomamos con el primer segmento. Jesús. enseñar. Bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva y a Jorge les saludó, pero les saluda Gaby Álvaro. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Estefi Vilca y para nosotros es un placer volver a estar con ustedes en otro programa más. Recuerden que ya nos pueden escuchar en la 940 AM Radio Casa de la Cultura, en nuestra fanpage Estación Cultura Viva, en la www.radiocasadelacultura y en la aplicación Radio Casa de la Cultura. Vamos, hoy en nuestro programa Estación Cultura Viva nos acompaña la agrupación Diablada Ecu. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias, queríamos agradecerles primeramente por la invitación. Es importante reconocer el trabajo que hacen los medios de comunicación al promover primeramente lo nuestro, la música tradicional. Y sí, estamos listos para compartir con ustedes una buena zapateada el día de hoy. Coméntanos, la Diablada Quiteña está compuesta, los integrantes de la Diablada Quiteña son Marco Guerra como director, Rommel Zumárraga, Galo Tutasi, Andrés Morocho, Arnaldo Canzi, David Jativa, Andrés Espinosa, Fernando Huangaje y David Aguayo. Coméntanos un poquito, chicos, primero, ¿cómo llega esto de la música a su vida? Bueno, creo que le tocaría hablar un poquito a nuestro percusionista, que es el hombre pulpo de la banda. Bueno, yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta, la música a la vida llega como el primer amor. Yo, para mí la música es mi novia, es mi esposa, mi mujer, a quien le dedico todos mis ratos felices. Y ha llegado así desde el colegio. Yo desde el colegio fue en mi adolescencia, me enamoré de la música y desde ahí estoy con ella hasta ahora. Ustedes chicos, igual que nos conversen, cómo llega la música a sus vidas, ahí vamos igual compartiendo. Okay. Bueno, muy buenas tardes con todos. Para nosotros es un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y gracias por la oportunidad, gracias por la apertura que nos ha dado este medio de comunicación para compartir nuestra música, para compartir nuestro arte, para darnos a conocer. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, personalmente la música en mi vida, creo que la mayoría de, de, bueno, la mayoría creo yo de artistas, la música en la vida de nosotros ha llegado por el amor, ¿no? Personalmente, yo me enamoré de la música cuando estaba enamorado de una chica, en el colegio. Entonces, yo estaba en el colegio, en el Instituto Nacional Mejía, en el Patrón. Entonces, ahí nació el amor por la música, la verdad. Ahí es donde, por primera vez, entoné una canción en la guitarra, le canté a una chica, le di una serenata. Entonces, a partir de ahí vengo haciendo música y bueno, ahí estamos aquí con los chicos. Tuvimos el gran placer de encontrarnos en este viaje de la vida y bueno, eso puedo decir. Chicos, convérsenos un poco de cuál es el objetivo principal que presenta su agrupación, con qué objetivo nace y si este se ha mantenido. Convérsenos un poco de ello para que el público también vaya adentrándose más a quiénes son ustedes. Bueno, La Diablada nace con la principal idea de querer recuperar todos los sonidos autóctonos del Ecuador y mezclar con ritmos contemporáneos, como es el rock, y hacer una fusión bastante llamativa, algo bastante nuevo, algo bastante que llame la atención, que no esté siempre a algo lo común. Entonces, bajo esa idea, bajo ese sueño, nace lo que es La Diablada. Compártanos, ¿cuánto tiempo de trayectoria tiene la banda? ¿Cómo nace? ¿Cómo se juntan ustedes todos? Bueno, contemos la historia en un 1902. Bueno, la agrupación. Había una vez. Somos una agrupación joven, la verdad. Estamos por cumplir en este enero, estamos por cumplir un año. Cada uno ha tenido su carrera musical antes. Todos hemos tenido una carrera musical. Pero, como decía Rommel, creo el destino nos unió. A tal punto que somos una banda hasta ahora, como el matrimonio de los primeros meses, ¿no? Todos estamos tranquilos, muy muy pasibles, estamos trabajando muy bien y sobre todo todos compartimos el mismo sentido, que es la música nacional y no muy tradicional, sino que también tratamos de hacerle juvenil para poder impactar en todos los ritmos. Tenemos instrumentos andinos de Bolivia y también tenemos instrumentos eléctricos que promueven un atractivo musical, podríamos decir. Conversenos también, ¿por qué el nombre, La Diablada Quiteña? ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue un consenso? ¿Cuál es la historia? ¿Qué está atrás de ese nombre que en lo particular me parece súper, súper chévere? Diablada Quiteña, no, bueno. No, pero conversenos, tal bueno, como fue aquí. Volvemos al terruño. Bueno, decidimos ponerle como Diablada Quiteña porque La Diablada nace en Oruro. Y nace como una resistencia contra la opresión católica que recibían nuestros abuelos indígenas. Entonces dice que ellos se vestían de diablos, o sea, se disfrazaban como una forma de representar su rebeldía. Como en ese tiempo de la colonia era muy difícil el rebelarse, entonces ellos buscaron a través de una idea de cómo expresar su rebeldía ante la opresión. Entonces a ellos se les ocurrieron ponerse máscaras y desde ahí se les conocía como la Diablada. Entonces nosotros nacemos en ese impacto, luchar contra un sistema establecido, poder demostrar a la sociedad que todavía hay gente, jóvenes como ustedes pueden observar, que estamos dispuestos a promover nuestra música nacional. Y sobre todo tenemos un compendio de varios ritmos, como las bombas, los huaynos, las cumbias, porque no nos hemos enfocado solamente en la música nacional ecuatoriana, sino en la música latina, porque creemos que somos un solo cuerpo. Entonces, La Diablada representa una forma de decir, hey, estamos y somos América Latina, con música. Listo. ¿Qué material musical ustedes tienen? ¿Tienen temas propios? ¿Tienen temas de otras personas que ustedes entonan? ¿Cómo hacen? Claro, bueno, te cuento un poquito. Estamos trabajando temas inéditos que están a la vuelta de la esquina para salir, pero actualmente estamos haciendo covers de diferentes artistas ecuatorianos, rescatando lo nuestro, rescatando todo lo que es el ritmo latino, justamente de Sudamérica. Entonces actualmente vamos a sacar la canción que se titula Hoy Aprendí, que es una bomba muy antigua, que es súper buena, que de ley la han de haber escuchado en versión salsa. de los adolescentes, pero nosotros vamos a hacerlo en versión bomba, que está súper chévere, que espero que vayan y la disfruten. Y bueno, los ritmos y todo lo que nosotros tratamos de impartir a la juventud es justamente eso, la alegría de la vida, la alegría de la música, la alegría de sentir estar vivo. Como ustedes pueden ver aquí, o sea, la mayoría, bueno, todos somos jóvenes. En vez de máscaras. Claro, no. Todos somos personas jóvenes que aportamos con la banda de cierta manera, ¿no? Cada uno tiene su género musical preferido. Y creo que eso también aporta muchísimo a la banda a la hora de componer, a la hora de sacar los covers, porque da una perspectiva diferente a la canción que muy pocas veces he escuchado aquí en el Ecuador, y eso es lo que tratamos de nosotros implementar aquí en el mercado musical. Y nos trajeron un tema, ¿no? Hablemos un poquito de eso y presenta para que todos escuchen. Ok. ¿Sí mismo? Sí, ya. Bueno, el tema que venimos a presentarles es justamente Hoy Aprendí, en versión bomba. Es un tema bastante llamativo porque la verdad tiene un ritmo bastante bailable, pero la letra es bastante triste, ¿no? Entonces, al momento nosotros... Claro, es feliz y triste. Justamente en eso. Pero de que bailas, bailas, eso sí. Bueno, la anterior semana estuvimos grabando el video, haciendo el rodaje del video que va a salir a mediados de febrero, me parece. Sí, a mediados de febrero, que estará igual rodando por todas las redes sociales. Estamos también tratando de incursionar un poco en los medios de comunicación, en lo que es radio, televisión. Entonces, el tema que les traemos hoy es un tema bastante juvenil. Está hecho una versión súper juvenil, que yo sé que, o sea, yo estoy seguro que a la gente le va a gustar, porque es un tema no muy explorado, podría decirse. Es un tema que no muchas bandas, no mucha gente está haciendo un cover de ese tema actualmente, y es un buen tema. Entonces yo espero que les guste y sé que les va a gustar, así que tienen que bailarlo. Y perfecto. ¿Vamos? Yeah. bueno, hemos regresado escuchando esta bella canción. Cuéntenos cómo se llama. Bueno, el tema se llama Hoy Aprendí. Como decía nuestro compañero, mencionaba sobre... es un ritmo muy alegre, pero habla sobre una historia de desamor, ¿no? De comprender de hoy aprendí. Después de que pasas una relación, creo, ¿no? Todo bonito, todo chévere, y de repente algo te pesa en la frente y algo así como que ya no entras en la casa. Ya no te... La había hablado. Chicos, de esta canción, ¿el público la puede escuchar en algún sitio, en alguna plataforma, o por el momento no? No. Esto es primicia para la radio. Les voy a super bien, ¿verdad? Chicos, entonces, conversémosle al público, desde qué fecha van a estar en plataformas. El video dijeron que sale en mediados de febrero o antes va a estar en alguna plataforma. Convérsenos donde la gente puede seguir este tema y las nuevas canciones que se vienen. Perfecto. Creo que nuestro amigo que tiene el hermano productor que nos está ayudando sería la persona indicada que nos pueda decir cómo va el proyecto y cuándo lo vamos a hacer. Bueno, en sí las nos pueden seguir todas las personas de nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, y estaremos ahí haciendo un poquito más de información, la promo del tema, pero cosas exclusivas de la banda. También promociones, conciertos gratis y toda la cosa. Pero... de aquí, según tenemos en el cronograma y si todo nos sale como esperamos, el tema va a subirse a redes sociales, tanto YouTube como Facebook, el tema y el videoclip juntos, para el 14 de febrero, que va a ser San Valentín. Justo el tema viene hablando de eso, entonces por ahí también hay corazones de enamorados y también despechos, así es que para todo va el tema. Viene recargado. Entonces, amigos, vamos ahorita al espacio publicitario y ya regresamos más para que conozcan la propuesta de la agrupación La Diablada EQ. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. hemos regresado al espacio publicitario y ahora La Diablada nos va a deleitar con una canción, chicos. ¿Con qué canción nos van a deleitar? Bueno, un temita tradicional con cariño y queremos empezar bien esta tarde, así que carpuela de nuestra vida, así que con cariño para todos ustedes y para el lindo público que nos está escuchando. Thank you. Quito, Ecuador. Creo que al público igual le está encantando bastante. Coméntenos un poquito sobre la aceptación ya del público que ustedes han tenido sobre su propuesta musical. Bueno, en realidad creo que La Diablada está creciendo, justo como lo habían comentado los demás, en esta unión de varios seres, ¿no? De varios seres humanos que estamos aquí con diferentes conocimientos musicales. A la gente le ha gustado por la variabilidad que existe. Escuchar esta música con quenas no es muy común. Y en esa forma de tocar. Porque lo escuchamos, pero en el modo folclórico. Ahí casi siempre lo tocan con charanguito, bombito y ya está. Pero la propuesta en general, cuando la ves en vivo, te das cuenta que tiene guitarra eléctrica, que tiene bajos, que tiene saxofón, que tiene timbales, batería, charangos. Entonces tiene una variabilidad fuerte musicalmente. A la gente le gusta mucho. En realidad, las últimas funciones que tuvimos en diciembre fueron espectaculares, diría yo. A la gente le gustó un montón. Sí. A todos, diría. Sean o no sean quiteños, igual la zapatearon. Hasta los gringos. Hasta los gringos, en realidad. Chicos, ¿han recibido críticas de la gente? ¿Qué les dicen en sus presentaciones? Yo creería que la mayoría de críticas son positivas, ¿no? Creo que la parte negativa es como uno lo dice vulgarmente, los trapos sucios se lavan en casa. Y esa nos la decimos nosotros. ¿Sí? A la gente, ¿sí le gusta? Chicos, todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan y se están contagiando con su ritmo, con su propuesta, con su alegría, conversémosles qué próximas presentaciones, o también háblenos sobre lo que un poquito más, lo que se viene. Y nuevamente, para que la gente no se olvide, sus redes sociales para que estén pendientes de todo lo que ustedes están preparando. Perfecto, lo que estamos más próximos es grabar este día sábado en la UDLA. Vamos a hacer una campaña ayudando a los niños contra el cáncer, que se celebra el 15 de febrero. Entonces el 14 de febrero vamos a estar compartiendo escenario con colegas de artistas, que todo ese fondo se va a recaudar para estos niños. Lo que se viene próximamente es nuestro lanzamiento ya oficial, que esperemos sea esta la primera casa que vengamos a dejar nuestra propuesta audiovisual, y se viene una gira de radios sobre nuestro tema. Sí, eso podría decirte que se viene por lo pronto, lo siguiente. Algo que está un poco candente también es, pues hay cocinándose entre nosotros, ¿verdad? Estamos grabando otro par de temas. El canelazo es un tema que creo que nos representa a todos. Entonces lo estamos ya cocinando. Está ahí la maqueta ya armada. Y esperemos que nuestros amigos del arte también, ¿no?, los que ya están un poquito avanzaditos, cante con nosotros. Ha habido una propuesta de que en primera instancia esté Gustavito. Creo que el Gustavo no pudo por cuestiones de X. Pues los hermanos Núñez nos van a ayudar en eso también. Entonces, están ahí varios amigos también, los tríos coloniales, los cuatro. Creo que todos los músicos nos debemos apoyar como eso, como un solo gremio, ¿no? A veces pensamos que los artistas somos los que más nos peleamos. No es mentira tampoco, pero estamos de terapia. Pero estamos ahí. Fuera de la realidad. Chicos, ¿cómo es su vida el día a día? ¿Qué se dedican? ¿Tienen profesiones? ¿Están casados? ¿Tienen hijos? ¿Estudian? 100% música. Hola, mi nombre es Arnaldo. Yo soy docente, yo soy profe, trabajo en un colegio, se llama Paul Dirac. Soy profe del bachillerato internacional y también profe de escuela. Entonces, portugués es un chance nomás. Sí. Ese sería mi diario vivir. En la tarde igual estudio en la U Católica, estudio portugués. Fin de semana ensayamos con la banda. También en un tiempo hacía programas de YouTube. Entonces también me gusta la parte de los medios. Entonces es mi día a día como Arnaldo. Entonces, y como profe también. Entonces eso es, y compartir, y profe Arnaldo, entonces compartir con la banda, con la hablada, con los panas, haciendo buena música y acolitándonos de todos. Bueno, mi nombre es Andrés, yo soy estudiante de la Universidad Central, yo sigo algo muy diferente a la música, súper, súper diferente. No, yo sigo ciencias políticas y nada, mi diario vivir es en la mañana en la U y en la tarde dedicado a mis libros, a mis ensayos, y en la noche a la música y sí, yo soy el más joven de todos. Buenas tardes, mi nombre es Rommel, ya me presenté antes. Yo soy estudiante igual de la Universidad Central. Yo igual sigo una carrera que es full diferente a la música. Yo estudio ingeniería química. Mi diario vivir es ir a la U, pasar en los laboratorios. Y cuando yo llego a la casa, entonces me enfoco bastante. Bueno, o sea, me enfoco full en lo que es el estudio para tener tiempo para la música, ¿no? Creo que en ese aspecto de la vida es un poco complicado como que darle tiempo adecuado a las dos. Pero no es difícil, o sea, no es imposible. Sí, sí, sí, lo he logrado. Claro que a veces me presento a los 90. No, siempre presentarte. Pero no, sí, sí, es un poco complicado, pero gracias al destino, sí, sí, lo he logrado. Bueno, eso es mi diario vivir, ir a la U, a los laboratorios, todo eso. Y bueno, los fines de semana me dedico igual a la banda, tenemos ensayos todos los fines de semana, las presentaciones, los shows que tenemos. Y bueno, eso podría decirles. Bueno, comparto también la cátedra con mi amigo Hugo, también soy docente también, profesor de quichua también avanzado, bueno, bachillerato internacional. Bueno, soy maestro en el prestigioso colegio de Johann Strauss, soy maestro ya, la carrera ya tengo como 10 años de profesor. En las tardes trato de dedicarla a la música y sobre todo a mi hijo, tengo un hijo de 5 años, entonces ya cuando tienes un hijo se hace una prioridad. Entonces ahorita es la persona que estimo que al crecer sea la persona que tome la batuta de la diablada. O sea, esa es mi meta a futuro, que él sea el que continúe con el heredero de la música. El heredero. Bueno, amigos, buenas tardes. Igual, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando y igual comparto las mismas historias de cada uno de los compañeros. Por ejemplo, tenemos varias cosas que hemos optado, ¿no? Tanto como carreras o como profesiones en sí, digamos, en aplicarlas. Por ejemplo, yo soy graduado como ingeniero automotriz, que no tiene nada que ver la parte de que es música, nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, me dedico día a día al levantarme, irme a trabajar y ahí pasar hasta, como todo el mundo sabemos, el trabajo hasta la hora que toque salir. y de ahí dedicarme a lo que es a instrumentos de música en general, que digamos con empeño, como cada uno lo hemos hecho, vamos aprendiendo. Por ejemplo, cuando uno tiene un hobby, le gusta seguir constantemente en ese aprendizaje y le coge como parte de su vida. Entonces, por ejemplo, yo me dedico así, porque como ustedes vieron ahorita, en la Diablada me dedico a los vientos, a hacer voces y, por ejemplo, también varios instrumentos que me he ido adquiriendo poco a poco y la cual también voy aprendiendo. Y como les digo, igual como amigo Rommel dijo, en la tarde me dedico también a eso, llegar a la casa y al primer instrumento que se me cruce, a estar practicando. Eso. Coma. Ahí llegó, me fue. Hola, buenas noches. Ya avanza, bienvenido. Eso sería. Bueno, mi nombre es Andrés. Yo sí tengo algo ahí entre todos cruzado. Mi profesión, yo soy abogado. Trabajo en sistemas informáticos y quisiera vivir de la música. Entonces, ahí mi pasión es la música. Bueno, yo soy David Fátima, porque ya mismo va el otro David. Entonces, creo que yo soy igual profesor, igual que los otros compañeros, solo que yo no hablo quichua, yo sí hablo música. Yo soy profesor de música. Soy productor de cine y televisión y asesor político. Entonces, en algún momento de la vida yo pude compartir justo lo que decía Rommel, el poder trabajar todo al mismo tiempo, pero a la vez lo tomé todo como un arte. Nunca me detendí de la música y pues creo que esta unión de conocimientos aportan cada vez más a los proyectos que uno hace y los que uno quiere meter de cabeza, ¿no? Con Marco hablábamos el otro día y yo le dije, ve brother, si estoy aquí es porque estoy de cabeza, ¿no? Y hasta donde lleguemos. O sea, si nos caemos, nos caemos, y si nos levantamos, nos levantamos. Creo que esa es la idea. Levantarse en general. Vamos a leer algunos comentarios y saludos que les van. Pero espera solo un ratito, yo sé que es impuntual, pero... Primero no. Deja que nos diga vos. Para que te presente. Ya, sí, vamos a dejar que te presente el amigo. Hola, ¿qué tal? Soy David. Soy odontólogo y los fines de semana me dedico a ser un diablo en la Diablada. Bueno. Bueno, amigos, ustedes ya van conociendo a esta gran agrupación que esperamos que les vaya súper bien. Igual creo que va gustando mucho. Por aquí nos dejaron saludos. Jacqueline Gómez les dice suerte, muchachos, Dios me los bendiga. Luis Gómez desde Lima, eso, fuerza, La Diablada, papá, buena música, hermanos. ¿Dónde podemos encontrar sus discos? También tenemos Cristian Hernández, saludos, chicos, sigan adelante. Por acá tenemos saludos de sus amigos de Bolivia. Muchas gracias, entonces, un saludo chicos, igual para allá, Bolivia. ¿Les parece si vamos con otra canción más? Sí, claro. Conversenos con qué tema vamos ahora. Vamos a ir con un CD de guainitos románticos. Y hasta que se vaya listando nuestro maestro de las cuerdas gruesas para poder empezar. ¿Románticos bailables o románticos románticos? Empezamos románticos, empiezan a llorar y después empezamos bailar, terminamos bailando todos. No. El emblema. Lloramos bailando. Un poquito de fallas técnicas con nuestro dos. Entonces, amigos, recuerden también que ya más luego en el programa vamos a ir con el sorteo de los discos que nos dejó la anterior agrupación. Estén pendientes de eso. Y entonces, ¿está lista La Diablada? Vamos con música. Empezamos con... De una, güey. Un, dos. Con las palmas, ¡epa! Saludos a Lima, a Bolivia también. Mira, si estaremos por ahí algún día. ¡Epa! Así que estos últimos minutitos vamos a que nos den números de contacto, redes sociales y nos despedimos. Perfecto, queremos agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por esta apertura, a ustedes por darse el tiempo también en promover nuestra música ecuatoriana. Serán bien reconocidos por nuestros amigos que han dejado todo en los escenarios para que nuestra música nunca muera. Bueno, Estamos en las redes sociales como La Diablada Quiteña y nuestra página La Diablada Eco. Próximamente lanzaremos nuestro canal de YouTube y estaremos compartiendo con todos ustedes. Y para contratos, el 09-999-38156. Será un gusto llevar la fiesta donde ustedes. Repito entonces el número, 09-999-38156. Estamos ahí dispuestos para trabajar con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias, chicos, a ustedes por estar aquí. Y como siempre les decimos, las puertas de Estación Cultura Viva siempre van a estar abiertas cuando ustedes deseen volver. Bienvenidos sean. Y vámonos con el último saludo. Saludos, amigos, desde Guatemala. Dios los bendiga. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes una vez más en Estación Cultura Viva. Recuerden, nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Un abrazo. Súper buena espalda. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.